de esa tierra de luz, tan bella como no hay dos, en mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios. En todita la región siguen alegres cantares, que se acoplan con el son entre arrullos de palmares. Yo le canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Cuando comienza el fandango, ya se empiezan a afinar, se arrancan con un guapango y se ponen a cantar. Allá por la madrugada, viento que corre veloz, se oyen alegres tonadas inspiradas con amor. Yo le canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Y el violín cantando con alegría, los trovadores se pasan toda la noche y el día, sin que falte la jarana para acompañar el son, música veracruzana que llevo en mi corazón. Yo le canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar. Yo le canto con amor a mi tierra tropical, qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar.